Ahora estamos en línea con Cecilia Carrasco, quien es candidata a diputada nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda. Hola, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, te habla Ana. Bueno, comentanos un poco de lo que fue en la semana pasada el acompañamiento a la carpa de las trabajadoras de Persico allí en Plaza Congreso. Claro, por ahí como para hacer un pequeño reconto de lo que viene siendo para la audiencia, digamos, el conflicto y la lucha sí. De las trabajadoras y los trabajadores de PepsiCo, que comenzó hace unas 3 semanas aproximadamente, cuando se encontraron los trabajadores que ingresaban al turno de mañana y con un cartel que decía que la planta se relocalizaba y que ellos quedaban a disposición, digamos, o sea, una forma muy decorosa de decir que estaban despedidos. En esa planta que trabajaban 600 trabajadores y trabajadoras, la mayoría mujeres, y muchos de esos trabajadores y trabajadoras con muchos años de antigüedad, 10, 15 años de antigüedad, y también algunos casos de trabajadores que les faltaba muy poco para comenzar sus trámites de jubilación. Bueno, esta situación en realidad lo que pone al descubierto es lo que nosotros veníamos viendo, tanto en la provincia de Río Negro, pero también a nivel nacional, cómo vienen en aumento los despidos y las suspensiones, ¿no? Como también es el caso de nuestra provincia con el petróleo, pero que esta vez fue como un salto en calidad porque es una fábrica enorme y también por los motivos de la empresa que dice tener crisis económica, y en realidad los trabajadores y las trabajadoras pudieron demostrar en este corto tiempo que eso era una gran mentira y que de hecho estaban trayendo productos para vender en el mercado interno, digamos, productos desde Chile. Y bueno, en ese sentido, la mayoría de nosotros pudimos ver a partir de los medios de comunicación cómo fueron reprimidos el día que ingresaron a la fábrica para sacarlos de allí, cuando los trabajadores deciden tomar la fábrica para poder pedir por su reincorporación. Son reprimidos, son sacados, y es a partir de ahí que instalan la carpa en Buenos Aires. Y la semana pasada, el miércoles, hubo una nueva movilización que con un importantísimo apoyo de organizaciones sindicales, vecinales y demás. Y bueno, y también fueron reprimidos antes de llegar hasta el Congreso, ¿no? Y en ese sentido también fuimos replicando en las distintas ciudades de la provincia menciones de solidaridad. Hicimos una gran acción, por ejemplo, en Cipolletti hicimos una acción muy importante la semana anterior, cuando se hizo la jornada de lucha nacional, donde participaron sindicatos docentes, la CTA, organizaciones desocupados, Frente Popular Darío Santillán, otros partidos de izquierda. Y bueno, desde ya como Frente de Izquierda, que venimos estando ahí codo a codo con esas trabajadoras y trabajadores, que nos están mostrando cuál es la perspectiva que los trabajadores tenemos para resistir a esta crisis que nos quieren hacer pagar, ¿no? Sí, una de las medidas es que no compren justamente en los comercios que venden PepsiCo, ¿no? Tal cual, una de las medidas, y que también tuvo muchísimo éxito, fue la de boicotear, digamos, la compra de los productos de PepsiCo, que son bastantes, y que incluso muchos no sabíamos que habían algunos productos que los fabricaba PepsiCo. Y fue muy exitosa en la medida en la cual tuvieron que sacar promociones para comprar, para vender más. Y eso también muestra una cosa que salió la semana pasada muy importante de una consultora, una encuesta que hizo en Provincia de Buenos Aires a casi 1000 encuestados, donde el porcentaje da más del 50%, casi el 60% de aceptación de la comunidad al reclamo de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que muestra, digamos, que una simpatía enorme a confrontar y, digamos, y a no dar el brazo a torcer ante estas políticas que están sumando cada vez más desocupación. Sí, además, una de los factores, digamos, que influye, digamos, y también lo hacían saber las trabajadoras, es que los problemas de salud que también les trae la sobreproducción. Claro. En cuanto, digamos, a la cantidad de personal que hay en la empresa, ¿no? Totalmente. Y eso también es un hecho muy importante que se empezó a visibilizar, porque precisamente esa fábrica tenía una comisión interna de trabajadores y trabajadoras, de delegados combativos que venían dando luchas muy importantes que tenían que ver con las condiciones laborales, ¿no? Como estas. En el sentido que estamos viendo que varias empresas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, lo que están haciendo para acrecentar sus ganancias es lo que ellos dicen optimizar los tiempos de producción. Entonces, ¿cómo? En menor tiempo producen más. Y eso es a costa, indudablemente, de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, que imagínate que si en un minuto tienen que empaquetar un volumen de papas fritas, por poner ese ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y la empresa les exige que en ese mismo minuto dupliquen o tripliquen el empaquetamiento, eso es lo que empezaron a denunciar los trabajadores y las trabajadoras, porque se encontraban con enfermedades que tenían que ver, que estaba impactando esa producción tan exigente que la empresa estaba haciendo, estaba impactando en su salud. Ajá, y bueno, lo que fue particularmente este encuentro que hubo en esta globa de las trabajadoras, se hicieron presentes, además de el Frente de Izquierda, también otras organizaciones de mujeres. Sí, de hecho, ese mismo miércoles de la semana pasada sesionó durante la tarde la Asamblea Ni Una Menos de Buenos Aires, que es la asamblea que viene tomando los reclamos alrededor de los programas y de las exigencias que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Así que también se realizó una multitudinaria asamblea allí con las principales referentes del movimiento de mujeres, de las distintas organizaciones, como el caso de Marta Dillon, que es una de las gestoras de la asamblea Ni Una Menos. Y bueno, también vienen dando su apoyo desde ya las madres, personalidades intelectuales, digamos, también han habido charlas temáticas en la carpa con intelectuales investigadores del CONICET. Bueno, en realidad las actividades que se están dando allí y que vamos a seguir impulsando desde todos los lugares del país cuando se pueda, como podamos, tiene que ver con derrotar y con ponerle un freno, digamos, a esta política de ajuste que estamos viendo y que estamos padeciendo. De hecho, bueno, también otra arista de esto tiene que ver con los tarifazos, o sea, cómo está impactando también en la vida de la gente, de los trabajadores, trabajadoras, las medidas de ajuste que se están tomando. Y en ese sentido, nos parece muy importante el ejemplo que están siendo los trabajadores, las trabajadoras de Pepsi. Bien, bueno, Cecilia, con respecto al tema de aquí en Río Negro y el tema de la planta nuclear, el Partido de los Trabajadores Socialistas tomó también su postura, ¿no? Así, Ana, me perdí, por ahí se cortó un poco la primera parte, pero escuché la última. Sí. Bueno, como se vienen dando, digamos, en replicando en las distintas ciudades, distintas organizaciones políticas sindicales empezamos a tomar en nuestras manos y a denunciar, en nuestro caso, digamos, desde el Frente Izquierda denunciamos que primero y principal esto representa un negociado donde, en este caso, digamos, el gobierno, Juntos Somos Río Negro y los empresarios chinos le dan continuidad a una política que ya había arrancado con el gobierno anterior, porque de hecho la expresidenta Cristina Kirchner también, digamos, había viajado para emprender acuerdos con estos empresarios, y empresarios que también fueron los culpables, digamos, de que se cierre la mina de Sierra Grande y que queden cientos de trabajadores en la calle, y empresarios a los que les importa muy poco, digamos, la salud, y mucho menos el medio ambiente de un país lejano al de ellos, pero que también cuentan con la veniencia y con la aprobación del partido gobernante. Y en ese sentido, varias organizaciones nos estamos haciendo eco. Hoy acá en Cipolletti va a haber una multisectorial que está llamando el sindicato docente Sunter y que vamos a participar para impulsar en cada uno de los lugares donde estamos, junto con las demás expresiones políticas que se están haciendo notar en su rechazo, digamos, a la implementación de la central nuclear. Vamos a estar participando seguramente también en consonancia a lo que se va a hacer el 9 en Viedma, y a expresar ampliamente nuestro rechazo y a impedir que se instale esta planta nuclear. Bien, entonces replicándolo ahí en todo el país el rechazo. Bueno, muchas gracias Cecilia por estar en contacto aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo. Bueno, Ana, gracias a ustedes y solamente contarles rapidito que yo voy a estar el viernes, voy a estar allí por Viedma, que es la ciudad que me falta visitar para poder llevar nuestra voz y difundir nuestras ideas a través de los medios, así que probablemente por ahí voy a estar visitando la ciudad y haciendo actividades con nuestros compañeros y compañeras que se han sumado a la campaña del Frente de Izquierda de los Trabajadores para poder difundir y denunciar también toda esta situación que estamos atravesando. Bien, bueno, entonces te esperamos en Radio Encuentro, también si te querés dar una visita para conversar acerca de lo que viene siendo la candidatura. Dale, perfecto. Muchas gracias, Ana. Bueno, seguro los voy a estar visitando. Bien, hasta luego. Hasta